Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Es cierto que si no tenés un problema no te divertís? Un poquito sí. ¿Qué tipo de problema? Pero por lo menos artísticamente, me refiero a las obras. Sí, en la vida me divierto sin problemas también. ¿Y en las obras qué tipo de problemas necesitas? No, un problema de decir cómo se hace esto, por dónde se lo encara, que ese tipo, un problema artístico, una pregunta, algo que no sepa al comienzo de los ensayos, algo que sea para descubrir en ese proceso. ¿Y te pasó tener que hacer algún papel que no te traía problemas y no tuviste que pensar demasiado? Y trato de elegir los que me traen problemas, pero alguno no me trae tanto y bueno, sí, también es una posibilidad, pero me estimula a tener el problema. ¿Y cuál es el que más problemas te trajo? Y yo trato de igual de buscarme el problema siempre un poco, digamos. Quiero decir, de no ir nunca como a la huellita de lo conocido. Pero bueno, hay algunos, recuerdo una obra en particular que se llamaba Lo que pasó cuando Nora dejó a su marido, que es una especie de delirante continuación de Casa de Muñecas, de una autora austríaca que después fue premio Nobel que es el Friede Jelinek, y es una obra muy muy muy particular que la dirigió Rubén Schumacher, con quien trabajé muchas veces. Pero esa obra en realidad había que realmente encontrarle mucho el tono a cada escena, como que cada escena requería encontrarle como el estilo, el tono, el género, y bueno, y eso era muchos problemas, porque no era que con resolver un problema se más o menos se encontraba un carril que ya iba solo, sino que había que cada vez volver a tener el problema en cada vez. Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es una señora actriz, Ingrid Pellicori. Con Ernesto Bianco e Iris Alonso de padres. Con en tu familia, además, Tito Alonso y Paul Alonso, hermanos de tu madre Iris, también actriz, y cónyuges de María Rosa Gallo y, algo que mucho no se sabe, del Charro Moreno. También, y después de Dragún. Nada menos, y después de Dragún. Que fue quien ofició como mi tío, porque en la etapa de Moreno yo no había nacido. Bueno, para algún descolgado, Moreno, Charro, de la máquina de River, sí, el Maradona de su época. El Maradona de su época. El de Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna y Lusto. Bueno, con esa familia, ¿era de cajón que salieras actriz? Parece que sí. Parece que sí, pues mi hermana también lo es. Pero bueno, yo empecé a trabajar joven, empecé a estudiar teatro, no bien terminé el colegio secundario, pero igual hice toda la facultad de psicología, me recibí un día. No es que sí, de eso hablaremos. No lo hice primero, digamos, no lo hice. Pero, ¿a la par hacía psicología y teatro? Primero tomé los cursos de teatro, ¿no? y ahí me metí en la facultad. Yo había sido siempre muy estudiosa, tenía mucho gusto por el estudio, muy buena alumna, y tenía el placer de estudiar y quería hacerlo. Pero bueno, fue como unos años de dudas, de qué, de cómo, y ahí empecé a estudiar teatro y hice la escuela de Pillón mientras tanto. Pero ahí después me metí en la facultad y ya trabajando como actriz de toda la facultad, porque era una, yo no pensé que iba a ser actriz. no de chica. ¿Pensaste que ibas a ser psicóloga? De chica pensaste en psicología, ¿no? No, pensé, no pensaba en nada, y por eso no me metí inmediatamente en la facultad. Pero sí sabía que me gustaba estudiar. Lo que pasa es que me gustaba todo. Me gustaba la biología, la matemática, la historia, la literatura. O sea, no era que tenía una inclinación. Me gustaba estudiar, lo que fuera. Yo siempre decía, cualquier cosa estudiada por encima no es linda, pero cualquier cosa estudiada en profundidad es linda. Entonces siempre estudiaba en profundidad y todo me gustaba. Y no creí que iba a ser actriz, pues no, las familias de los actores muchas veces se está como atento a los niños, uy, va a ser actriz, no va a ser actriz, mira cómo En mi caso era evidente que no iba a ser actriz, porque no tenía, más bien tímida, vergonzosa, muy con mucho gusto a estar sentada estudiando y no. ¿Una traga? Era bastante, sí, fui toda esa banderada, toda esa cosa. No parecía. Y bueno, cuando terminé el secundario, como quien no quiere la cosa, empecé a estudiar teatro y bueno, me empecé a apropiar de la herencia. Pero sin yo misma terminar de aceptarlo. En mi familia, por supuesto, no querían que fuera actriz. Eso te iba a preguntar. ¿No? ¿Nada que ver? Mira, yo pensé que... No. Te iba a preguntar si tus viejos, Ernesto Bianco, eran una carga con eso. No, ellos no querían. Ingrid Pellicori nació el 13 de enero de 1957, hija de Ernesto Bianco e Iris Alonso, y hermana de la también actriz Irina Alonso. Siempre es dudosa, quizás en lo más profundo sí querían. Nunca se sabe bien, pero expresaban, primero gran sorpresa, porque yo no había manifestado ninguna inclinación precoz en esa dirección. Y luego la zozobra de ser actor, que bueno, una familia de actores, está claro que es una profesión hermosa pero sumamente incierta. Y entonces ellos estaban convencidísimos que yo tenía un destino muy asegurado por algún lado que dependiera de las capacidades de estudio de la gente, digamos, que era lo que yo había manifestado como claramente de entrada. De pronto un oscurecimiento. Y fui para otro lado, pero no obstante hice toda la facultad porque además me encantaba estudiar y lo quería hacer, y además si no hubiera creído que toda mi vida era un malentendido. ¿Al elenco estable del San Martín cuándo entras? El elenco estable del San Martín después de que yo hago la primera obra que le hice en el 78, me convocaron porque el elenco estable carecía de gente muy joven. Yo en ese momento tenía 21 años, convocaron a hacer unas audiciones, pero que fueron por convocatoria. Y bueno, ahí yo hice una primera audición, y bueno, a partir de ahí yo empecé a trabajar con el San Martín, primero como actriz invitada, contratada, pero no estable, en el 80, en el 81, 82, y a partir del 83 integré el elenco estable hasta que se disolvió. Pellicori estudió teatro y debutó con el espectáculo Vos y tus nubes en 1978. Paralelamente fue que se graduó como psicóloga en la UBA. Después vivió un año en Francia y de regreso se integra al elenco estable del Teatro San Martín. ¿Cuándo se disuelve? En el año 90. En el 90. Menem, sí. Sí, qué sí. Golpe ese, ¿no? Algunos dicen, bueno, era un canto al aburguesamiento, todos cortados con la misma tijera, burocracia pura, ¿era cierto eso? Bueno, yo soy la hiperdefensora de los elencos estables, es más, busco bibliografía, veo que Arián Mushkin, no sé, toda esa gente que cuando viene todo el mundo se deslumbra con su teatro, te dice, el ABC del teatro es el elenco estable. Mira, aburguesamiento nada. Yo te nombro los actores que estaban en el elenco estable: Walter Santana, Elena Tacisto, Alicia Verdaxágar, Jorge Mayor, Alberto Segado. O sea, yo no conozco a actores menos burócratas que ellos, y después he conocido, y antes muchos otros actores, realmente un rigor, una pasión, una manera de entender la profesión. No, me parece que eso es completamente mentira. Creo que hay que pensar modelos de elencos estables. No tiene que haber uno solo, porque eso se considera mucho privilegio, una profesión incierta, donde una gente tiene asegurada. Tampoco nosotros no éramos... teníamos contratos anuales y en una época semestrales, por razones prácticas, no importa. Pero no éramos personal de planta al que nunca más se podía echar en la vida. Es decir, ¿qué es lo que se supone que vuelve tan aburguesado o burocratizado a los elencos? No, esto no, y además éramos un elenco de unas 20 y pico de personas y en el San Martín trabajaban 100. O sea que había muchísimos actores contratados, ya sea para protagonizar, como cuando si no invitaban muchas veces a Alfredo Alcón o a actores así, como para hacer roles más secundarios. Es decir, era como un cuerpo. Para mí hay que pensar distintos modelos. Creo que una ciudad como Buenos Aires, que se jacta de ser capital mundial del teatro... Pero con razón, porque tiene una cantidad de obras en cartel que ni Nueva York ni Londres, hasta donde quiero saber. Por eso, se jacta, me refiero a la gente responsable de las políticas culturales, la gente lo hace porque lo hace por su propio deseo, pero no hay políticas culturales que protejan un poco esa actividad. Es una actividad para la gente joven, por ejemplo, prácticamente inviable económicamente, no es, es muy difícil vivir de eso. ¿Cómo puede ser que no exista con tanto teatro un destino viable para un actor que se quede de cara al teatro? No existe. Cuando yo era joven, sí, pues estaba en, estaba, existía el elenco estable de San Martín. Y bueno, yo pasé años ahí que fueron formativos, fueron de frecuentar determinado tipo de textos, determinados, con determinados directores, con estos compañeros que obra tras obra los veía trabajar y me decían cosas. Y digamos, ¿por qué para la gente joven no existe esa opción, no? Yo creo que hay que, personalmente creo que hay que hacer elencos estables, quizás no uno solo, sino cinco, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires, de pronto cinco elencos estables. Además, la gente también piensa que es mucho privilegio, pero lo cierto es que soy consciente que en aquella época se invitó a muchos actores que no deseaban eso, porque eso restringía trabajar en televisión, restringía un montón, pero era una opción para un actor que quiere dedicarse al teatro. Eso hoy no hay. Entonces está el muchísimo teatro independiente, la gente que empieza a hacer millones de obras hasta que los descubren de polka. Entonces después quizás hace una obra de teatro por la cual cobran. Es decir, hay algo que para mí no está demasiado arrojado brutalmente al mercado, aún el teatro independiente. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. ¿No hubo intentos de volver a tener elenco estable? No. Hay, siempre, y no, se eso? Considera que... Yo te digo porque soy creo que la única defensora, creo que soy de las pocas personas que todavía existen de aquella experiencia. Porque, bueno, yo era muy joven. Ajá. Y en el 90 dejó de existir. Ya hace 25 años. Y muchos ya no están. Pero la verdad que creo que hay mucho prejuicio por los dos lados. Por el lado de que aburguesa y mucha resistencia por el lado del privilegio también. De que son actores con una seguridad de trabajo. Pero yo pienso, y además creo que evalúan mal, les parece algo caro y en realidad es al revés. Nosotros teníamos un contrato, está bien, teníamos vacaciones, teníamos, bueno, la cantidad, pero de pronto hacíamos una obra a la noche, ensayábamos otra a la tarde, se podía hacer repertorio, se podían reponer obras, se podía hacer giras con varias horas, me ha tocado. Pero además yo tengo, no la idea, sino concretamente la experiencia de haber, tenemos edad parecida, de haber estado en el San Martín tantas veces, en la Casa Cubierta, digo, viendo Halcón, viendo obras clásicas, con mucha aceptación de público. Muchísima, sí. Por eso no termina de cerrar. A ver, entiendo que Menem lo haya disuelto, por obvias razones ideológicas, pero me resulta francamente curioso que no haya habido reintentos. Mira, ahora mismo recibí una comentario de la Asociación de Actores que se está oponiendo a que haya una elenco estable en La Plata, con la idea de que es injusto, que los lugares tienen que ser rotativos, que, en fin, yo pienso que no entiendo por qué no podrían convivir, la verdad. Que hay que encontrar la manera, por eso lo vuelvo a decir, San Martín tenía 20 actores fijos, pero tenía 100 contratados por año. Entonces no es que eran, solo trabajaban esos 20. Actualmente Ingrid Pelicori protagoniza La sombra de un perfume en el Teatro Cervantes. Es constructora de una vasta y sobre todo ininterrumpida trayectoria teatral. Ingrid interpretó Chekhov, Ibsen, Shakespeare, Pinter, Jelinek, Discepolo, Müller, Brecht, entre tantos otros. Bueno, y de 1978 es también Beto Nervio contra el poder de las tinieblas. No pongas esa cara que estás arrepentida. No, fue un experimento increíble, pero Contalo. Miguel, contalo. Fue una película que la hecha en plena dictadura y hablando de eso de una manera muy particular, muy loca. Pero que era onda comedia. No, era una mezcla de cómic con porque en realidad primero eran tres, era Beto Nervio, era Wagner y Super, pero hablaba de la dictadura, hablaba pero muy particular, un director, Miguel Bejo, que después se tuvo que ir del país y desde siempre vivió en Francia, y es el padre de Berenice Bejot, la actriz argentino-francesa. Mejor que es el padre, claro, no sabía. Es una hermosa historia como termina, Él se va. Berenice es la del artista. Exacto, ella es la hija de Miguel Bejo. Solo que es Bello y él es Bejo. Claro. Pero él se fue, se tuvo que ir de la Argentina un poco por toda esta situación y en ese momento. Y de hecho yo la película la vi muchísimos años después. No se estrena acá durante la dictadura. No, ni se termina. Él se va, se lleva todo el material. De hecho, termina una edición muy diferente a lo que era el guion original, porque de las tres historias queda básicamente una, con muchísimo off para completar lo que no se había podido filmar. Y yo la vi, te digo, a los años 2000 y algo recién, en una retrospectiva que se hizo de Miguel Bejo en un festival de Mar del Plata, y después la trajeron acá a... No, mentira, yo la vi en mi... Justo no... Después la hicieron en un ciclo en la Lugones. En ninguno de los casos yo estaba en Buenos Aires, la vi en un DVD. Así que nunca la... ¿Y qué impresión te causó? Me pareció muy, muy increíble haber hecho esa película en ese momento, de esa manera, medio corriendo, no sé, por supuesto, completamente a pulmón, completamente gratis, desde ya, todos. Pero muy muy audaz, muy audaz. ¿Y la psicología, Ingrid? La psicología, nada, es... ¿Qué fue? ¿Un pasar, un hobby, un ver qué pasa? Yo tengo una respuesta. Porque además te recibís, sí, eso es lo curioso. Muy buenas notas. Estudiamos, estudiando mucho, no así como va. Mira, yo suelo decir, como me han preguntado esto muchas veces, que cuando yo tenía... hay una inquietud por la condición humana, digamos, uh-huh, que subyace tanto el interés de un actor como el interés de un psicólogo, ¿verdad? Hay algo que está en común, que es ese enigma de la condición humana, del comportamiento humano, del padecimiento humano. Uh-huh. Bueno, pero yo suelo decir que cuando yo estudiaba psicología era porque tenía la ilusión de comprender. ¿Qué? Eso, ese enigma, ese misterio de la condición humana. Y que cuando finalmente, bueno, me recibo y nunca ejercí, y me asumo muy felizmente mi lugar de actriz, es como si hubiera renunciado a comprender ese misterio y quisiera simplemente celebrarlo y ponerle el cuerpo a ese misterio, que creo que eso, el arte tiene más que ver con eso, ¿no? Celebrar ese misterio, compartirlo, y no ya intentar comprenderlo como supuse que podría llegar a ocurrir. Actriz y psicóloga está contando quién es Ingrid Pelicori. Más que sea una afinada, siempre me dio un poco de pudor hurgar los cajones ajenos. ¿Querés que Azucena nos gane de mano? Mira, Lili no tiraba nada. ¿Es la medalla que le dieron en la competencia de declamación de la primaria? Los únicos cajones que hurgaba eran los de mi mamá para ver si tenía pastillas. ¿Pastillas? De chiquita también tuve estos dolores de cabeza. Siempre, desde nena. Mamá no me dejaba tomar tanta aspirina, entonces las escondía en sus cajones. Cuando no daba más del dolor, se las robaba. La única cosa que robé en mi vida. No tenés que tener culpa por robarte unas aspirinas. Mis hijos me roban de todo, me doy cuenta. Aprenden a robar desde que caminan. Robo hormiga se le llama. Y yo leí que si uno le llama la atención o le hace así la escena de que los descubre, puede ser un trauma. ¿Y descubriste por qué quisiste ser actriz? ¿Qué quisiste buscar? ¿Qué busca un actor? Y es esto que te digo, Tiene que ver con el misterio de la condición humana, con hacer personajes. Sí, y no solo eso, hay muchas cosas muy... por ejemplo, vos haces, no sé, Shakespeare, y entonces estás diciendo palabras que escribió un señor hace muchos siglos, sí, muy lejos, sí, que las dijeron hombres de muchas generaciones y muchos países. Sí. Es muy extraño, hay algo que une, como si se uniera las distintas generaciones, los distintos lugares, hay algo del reservorio... De la experiencia humana que también se va pasando de escenario en escenario y va resonando desde ese lugar, ¿no? Y cómo nos siguen hablando los muertos y cómo nos siguen hablando los lejanos, los de otros lugares y cómo nos sigue resonando. Hay algo de la experiencia humana que se sigue y también cuando son obras de acá y de ¿qué pasa con esta... este producto colectivo que es el teatro, digamos, esto que esta alquimia que se termina produciendo entre lo que escribió un hombre en su casa, otro dirige con unas personas concretas que se encuentran ahí, con historias concretas que tienen que llegar a un acuerdo y respetarlo cada noche. Uh-huh. Y saber que es, forman una parte de algo que los trasciende, que es más grande que ellos, y digamos, hay mucho de la experiencia humana que se juega, no solo por los personajes mismos, también por esto que uno en la vida es, uno también es provisorio como es un personaje, uno también es efímero, uno también es, puede ser de muchos modos, digamos, desde lo más quizás epidérmico y superficial, como hacer muchos personajes, que es como, bueno, comprender diversos puntos de vista, hasta todo lo que se juega en el ritual teatral, hay algo de toda la experiencia humana que está ahí como muy condensado y resonando fuertemente. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Ejerciste la psicología? Nunca. ¿Por decisión propia o porque no se te dio? No, por decisión propia. Tampoco es que se me haya dado, en el sentido de que... Pero alguna vez cuando recién me recibí, alguien me dijo, ¿te puedo mandar un paciente? No. De hecho, yo después que me recibí en la facultad, me fui un año a Francia. Y bueno, ahí fue quizás donde, lejos de todos los condicionamientos de todo tipo, como que se me hizo el clic fuerte en relación a lo vocacional. Además, mientras yo estudiaba en la facultad, no era incompatible estudiar e ir a hacer función y trabajar como actriz, pero una vez recibida era, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Ingrid Pericori, Decime Quién Sos Vos. Séptima temporada en Decime Quién Sos Vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. ¿Qué te crees? ¿Y a mí me hablas de prolijidad? ¿A mí me hablas de prolijidad? Ah, no. ¿Qué? Hay que ser hijo de puta. Justo vos venir a hacerme a mí un reclamo con eso, por favor. Lo hago en privado. Sí. Lo hago en privado. Ay, sí, nadie me ve. A mí nadie me ve. No, yo te vi. Bueno, yo vi muchas cosas, ¿sabes? ¿Y qué hice? Cerré la boquita. Muy bien hecho. Así que vos también, cerrá la boquita. Sí. Sí. Mira, al principio cuesta un poco, pero después no sabes lo fácil muy que bien, es. Te callás una vez, dos veces, tres, ya está. Bueno, después, bien. Como estuvieras muerto, no te nada de nada. Borracha. Mírame a mí, yo voy a las reuniones de tus colegas, a tus cenas, a todos los eventos. Se terminó. Mi carita de esposa. Se terminó. Y tu hijo sabe lo que te digo. Y a tu hijo le digo. Se terminó. Hoy cuenta quién es una señora actriz. Ingrid Pelicori. ¿Con la tele te llevas mal o te llevas poco? Porque cada vez que hiciste tele la pegaste en cosas, digamos que, importantes. Del Rafa, Vulnerables, Mujeres Asesinas. Farsantes. Farsantes fue una pegada grosa. Mira, no te llaman, te llaman poco, sos exclusivista, no es el medio que más te copa. Todas las cosas juntas. No es el medio que más me copa. Me han llamado... Empezá por ahí. ¿Por qué no es el que más te copa? Porque yo soy un bicho de teatro. Soy nocturna. Detesto madrugar. Detesto trasladarme a los lugares muy lejanos donde se hace. Ya arrancando por eso. Me gusta ensayar mucho, cosa que no ocurre en la tele. Me gustan los textos... ¿No pasa más eso en la tele? Y no. No. Ensayar es difícil, la tele no está previsto. sí, es un lindo ejercicio tirarse a la pileta cuando el material es más o menos es atractivo y cuando los compañeros son... Entonces, me han llamado a veces que dije que no, para cosas que quizás me hubieran gustado, tal vez no me han llamado. Algunas hubiera hecho que no hice porque no me llamaron y otras no hice porque no las quería hacer. Muchas veces, no, digamos, sobre todo la tira diaria, salvo, bueno, Farsantes, que... tenía condimentos muy atractivos, la verdad que es un toma todo de tu vida. Entonces, como yo defiendo mucho hacer teatro y defiendo mucho que me guste lo que hago, es decir, que me importe lo que hago, que me parece que es un trabajo en el que uno pone mucho de su alma, su psiquismo, su cuerpo, su energía, su y me gusta cultivar la llama en el sentido de que no se me vuelva sin sentido el trabajo. El cine contó a Ingrid Pellicori en Tiempo de Revancha, El Agujero en la Pared, Diario para un Cuento, y en televisión, Señoras y Señores, El Rafa, Farsantes, lo más reciente, Vulnerables, El Oro y el Barro y Mujeres Asesinas. Yo he notado que hay una polémica con respecto al tema de la tele y la capacidad actoral. Sin necesidad de hacer nombres, pero sin ir más lejos, por este programa, pero no solo, por favor, ha desfilado gente del mundo artístico, del mundo actoral, que te dice: los actores de hoy, en función de que, por ejemplo, en la tele ya no puedes ensayar, porque es una máquina de largar chorizos en cuanto a los tiempos de producción, sí, son mucho más dúctiles que los históricos, y son mejores. Y hay gente que te dice, por favor, son un cliché, y el verdadero actor está en otra parte, porque en la tele es muy jodido o es muy eventual desarrollar toda la capacidad de un actor en función de esto que has explicado. ¿Cuál es tu postura? Yo pienso que supongo que da lugar a respuestas a veces políticamente incorrectas. Pero no, bueno, no, pero quiero decir, depende del tipo de actor que querés ser también, ¿no? Es decir, es verdad, en una cosa te la entrena como nada la televisión, porque es como ya, tírate a la pileta, ¿sí? Eso es un entrenamiento, pero para eso, quizás no es un entrenamiento en lo más profundo, en lo más elaborado en el tiempo, pero es un entrenamiento y está bueno también, aporta lo suyo. Yo qué sé, es muy depende de la actitud de uno. Si uno está tratando de todo aprender, todo te puede servir para aprender y para desarrollarte. Si estás en otra, quizás no. Lo que pasa es que, por lo que decís, en el caso de la tele, estás aprendiendo sobre la marcha de estar mostrándote en tu profesión. Sí. Pero o sea, estás viendo a gente que no está consolidada como actor, que puede llegar a ser, o actriz, que puede llegar a serlo y muy buena, sí, pero sobre la base de te tenés que tirar a esta pileta es como, sin claro, agua, así es, que, tan así. Y un poco sí, es un poco sí, de pronto no sabes mucho tampoco hacia dónde va el personaje. Contá intimidades de eso, no de vos, digo, pero ¿cómo es? Te llaman, no sé, Polka querés poner, no importa, no pongamos nombre. Mirá, ¿cómo sigue? ¿Te dan un papel y te dicen, o no, contá el ejemplo? Te encontrás, charlas sobre cómo va a ser el personaje. Sí. Y hablas con el productor. Sí, y con nosotros actores, o eventualmente el autor, y te cuentan cómo va a ser. Pero eso es una primera hipótesis. Después, con el desarrollo, el personaje de pronto va cambiando. Yo te digo la verdad, por ejemplo, en Farsante, yo sabía que era esposa de Julio, el personaje de Julio, que era un abogado, y que él era gay, y bueno, pensé que ese era el conflicto. Cuando me empiezan a llegar, yo no sabía que yo era alcohólica. ¿Vos no sabías? De entrada, o sea, cuando empiezo a ver, digo, después me entero como un segundo paso. El primer paso pensé que mi problema era el de mi marido, digamos. No entiendo una cosa, el libreto que te lo van dando semana por semana... No, no, pero esto hablo de cuando estábamos por empezar, antes de empezar, digamos, ¿no? Sí. Después sí, no, te lo van dando inmediatamente, de muy sobre el pucho. Eso depende de... Eso hay programas que están más organizados que otros, o momentos que de pronto se descontrola y los libros llegan muy justo, o por ahí no, llegan con bastante antelación. Eso depende de cómo está el equipo autoral... En fin, de una cantidad de cosas. Pero... seguí esa línea que me parece como paradigma muy interesante. Mira. No sabías que eras alcohólica. No, por supuesto. Lo descubrís después. No, lo descubrí cuando llegó el primer libro y mucho antes de empezar. Pero digo, no cuando en la charla previa, ¿no? O por ejemplo, me pasó hace muchos años, yo hice un programa que se llamaba El Oro y el Barro. Sí. Que era con Miguel Ángel Solá, con Darío Grandinetti, con unas actrices españolas, dirigido por Diana Álvarez. Era un lindo proyecto. Y también en esa época todavía había un poco más, te daban como la Biblia, que era como toda la historia de todo lo que iba a ocurrir con todo el programa a lo largo de todos los meses. Y mi personaje, que era una, creo que era una psicóloga justamente, y era una mujer, nada, como el típico personaje que no me trae problema. Uh-huh. Y que te lo doy fácil, digamos. había un secreto, ya estaba anunciado como que había un secreto, pero yo nunca supe cuál era el secreto, hasta que llega que yo había sido un gato fino. Entonces digo, ¿cómo hago para hacer entrar esto en un personaje que si yo cuento de entrada con ese color, con ese dato, es diferente, como te puede pasar en el teatro, que vos ya sabés, cuando se va a develar algo, ¿qué se va a develar? Y entonces puedes trabajar con ese secreto. Cuando de pronto te viene que había sido en el pasado un gato fino, lo tenés que encajar de golpe. ¿Cómo? Claro. Y te estoy hablando de proyectos buenos de televisión, de proyectos cuidados, serios. No te estoy hablando de proyectos, qué sé yo, bueno. A mí me tocó trabajar con María Hermina Avellaneda, que era un placer total, y donde todavía se ensayaban Alta Comedia o algunas versiones de obras de teatro para televisión. Pero ya es muy difícil, porque la televisión empezó pareciéndose al teatro y hoy se parece mucho al cine en todo, en cómo, digamos, se graban por decorado. Entonces, yo, no sé, suponete, el primer día de farsantes. ¿Qué es grabar por decorado? Contar. El primer día de farsantes yo tenía, por ejemplo, escenas de 7 capítulos distintos y en cualquier orden, porque como el cine. Porque primero se hacía todas las escenas que eran en el living de mi casa. Sí. Pero que no estuviera tal o cual actor, porque ese no le tocaba ese día ir porque estaban exteriores. Por ejemplo, digamos que la lógica no tiene que ver con la de la situación, tiene que ver con una lógica de producción. En criollo es un quilombo. Lo es, claro, sí. Lo es. Quizás soluciona cosas de producción, porque es eso. Digamos, la gente más de producción o todo el equipo técnico fue viniendo muy de las muchísimas escuelas de cine que hay, y fue como tomando esos esquemas de trabajo, ¿no? Diferente a como era antes la televisión. Imagínate que la televisión empezó siendo en vivo, o sea que era como el teatro. Pelicori fue una de las integrantes de Teatro Abierto con las piezas Lobo Estás y Por la Libertad, además de protagonizar una gran cantidad de obras de teatro, entre ellas Conversaciones en la Casa Stein sobre el ausente señor von Goethe, El Zoo de Cristal y Relaciones Peligrosas, merecedoras del premio ACE, dicho sea de paso. Con el espectáculo Decadencia, Ingrid fue galardonada con el Trinidad Guevara, siempre entre otras tantas distinciones. Pensaba en algo que siempre dice Tito Cosa, acerca de que también ha intervenido mucho la desaparición, comillas o sin ellas, del autor, en términos de cómo están escritos los textos, cómo son los diálogos. Vos en el cine argentino escuchás diálogos que son insondables, con palabras que no son del habla cotidiana. Entonces, lo charlaba justamente el otro día con Tito esto, en otro programa, a raíz de que abrió la Feria del Libro. Claro. Tipos que te dicen luego en vez de después. Este está escrito industrialmente, neutro a los piques. ¿Influye eso de la desaparición del autor? ¿Vos lo sufrís? Sí, lo que pasa es que depende, porque hay medios como la televisión y el cine que básicamente, hay excepciones, pero trabajan desde un lugar de naturalismo. O sea, en el teatro vos podés decir luego, podés decir en una lengua poética, podés hablar en verso, pero hay una artificialidad en el teatro. Ya de por sí hay una artificialidad, vos no podés creer. O sea, hay una cajita ahí donde está el actor, es evidente que no. Entonces te permite una libertad y un salto a lo poético diferente que los lenguajes de la televisión o del cine, que están como muy apegados al naturalismo y a lo creíble. Y entonces ahí quizás lo que vos decís del lenguaje, salvo que sea un lenguaje construido y por alguna razón, si no, si es un puro descuido. Pero más que en el lenguaje, yo pienso que a veces pasa por el ritmo de trabajo, como hay equipos, y bueno, los equipos no siempre, o sea, uno escribe una parte, otro escribe el otro, entonces a veces no es un poco diferente la escritura de uno, la del otro. El actor está muy acostumbrado. Es una escritura mayorista. Y el actor está acostumbrado, y también el autor ya cuenta con eso, a modificarlo, a acomodar los textos, a alivianarlos, a ponerlos en un lenguaje quizás más fluido posible para una boca de hoy, de acá. Entonces, me parece que eso ya, el tema del lenguaje propiamente, quedó un poco como que el autor un poco lo señala, pero el actor después medio lo reacomoda. Sí, ¿esto es local o es internacional? Porque también hablábamos bueno, insisto, en este caso lo hablábamos con Tito, pero también con otros autores y actores y actrices, te encontrás muchas veces con éxitos del tipo de Avenida Brasil o ahora La Turca, Las Mil y Una Noches, donde lo que te cuentan, lo que te dicen los que saben, los autores, es hay una historia, está bien contada, hay un desarrollo, hay que vos sabés para dónde se va, hay que te podés meter con los personajes. Como que, valga la figura, no parece que en la industria, digamos, de lo mediático y específicamente de la ficción, sea en todos lados así, o que por lo menos hay grandes producciones que tienen claras ciertas cosas que tienen que rescatar, ¿se entiende? Sí, bueno, acá nosotros solemos estar muy orgullosos de que hacemos los programas en un tiempo récord. Eso, ¿viste? Sí, está bien, eso es motivo de orgullo, pero también tiene su precio, porque las cosas que salen muy bien, porque hay mucho talento, pero saldrían mejor si hubiera un poco más de tiempo, rigor, etcétera, ¿no? Y no se estuviera tan pendiente del famoso minuto a minuto, del rating, de la creencia de qué es lo que funciona y lo que no funciona. Pero bueno, son un poco las reglas, y es difícil hacer otra televisión también, ¿viste? Porque de hecho hay muchos intentos con estas series o miniseries del Inca. Sí. Algunos son interesantes, otros se nota que cuesta también salirse de los parámetros. Bueno, la televisión pública lo está intentando, lo creo está intentando. Lo que pasa es que parecería que ya no puede ser masivo. Por eso te digo, es un tema. Lo ensayado, lo cuidado, ¿no? Es un tema. Nos pasa también con el cine independiente y el no. Tenemos un tema nosotros con la calidad y lo que puede ser masivo, como la dificultad de encontrar algo que no esté polarizado, ¿no? Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Actriz y psicóloga está contando quién es Ingrid Pellicori. ¿Hay un modelo de actor o actriz argentino? No sé. Creo que viste que respecto de los yanquis se dice, bueno, este tiene el molde del Actors Studio, de Strasberg, claro. Es de Niro, es de Pacino, es Hoffman, qué sé yo. Sí. Meryl Streep. ¿No hay aquí algo de eso? Hoy por hoy no sé. Hoy por hoy hay tal diversidad, tal proliferación de cosas, quizás en algún momento sí, pero hoy por hoy pienso que no tanto. Pienso que hay mucha diversidad y que lo más propio de lo argentino es esa diversidad, en todo caso. El actor, bueno, que salta de aquí para allá, que hace 80 cosas, que hace cosas distintas. Eso es muy argentino. Sí. Ese sería un modelo de actor y argentino. Y que hace todo tipo de cursos muy diversos y que salta de proyecto en proyecto. Me parece que sí, que si hay un rasgo hoy por hoy, sería bastante ese, ¿no? ¿Vos tuviste modelo? Y un poco sí, porque mi familia fue modelo, y fue modelo para mí los actores estos que te menciono del elenco estable, ¿no? Verdaxaga. Sí, Tacisto, Juana Hidalgo, Graciela Araujo. También por cómo entender la profesión, por cómo, bueno, Inda Ledesma, por supuesto. De las actrices que me siguen un poco en edad, Cristina Vanegas, Leonor Manso, digamos. Para mí son modelos, quizá por la pasión o por el tipo de lecciones o por la profundidad con la que han tomado su trabajo, ¿no? Tu viejo, Ernesto Bianco, está, creo que se puede decir, unánimemente considerado, junto con Osvaldo Miranda, como el más grande comediante argentino, más allá de que hizo papeles dramáticos, ¿no? Bueno, el Quijote. ¿Cómo te llevas con eso? No, mira, te voy a decir, mi papá era un actor como si fuera halcón, o sea, cero comediante. Era un actor teatral. Sí. Que había hecho, es un prestigiosísimo actor teatral, que en un momento hizo una comedia que fue Boing Boing con Miranda, y que después empezó a hacer programas de televisión cómicos, que yo tengo porque... Pero muy bien los hacía. Porque los guardaba mi familia. Cantidades de reportajes que le hicieron a mi papá en su época, cuestionando muchísimo por qué un actor como él hacía esos programas cómicos. He trabajado con Olmedo muchísimo. No era una época en que Olmedo estuviera rescatado por la inteligencia como esta. Y entonces era como algo, como si fuera, ¿por qué él hace eso? Y él lo hacía porque le gustaba, entre otras cosas. Le divertía y tenía mucho don para eso. Pero mi viejo hizo las cosas más increíbles en teatro. Cyrano de Bergerac, de hecho, fue lo último que él hizo cuando murió. Y era un actor. Lo sorprendente de mi papá fue cuando apareció siendo un actor cómico. Lo que pasa es que como mucha gente lo ha conocido básicamente por la televisión, le queda el recuerdo de un actor cómico, pero fue más algo bien un comediante, yo no sé si cómico. Bueno, un comediante, Ingrid. Pero eso fue algo más bien tardío. Pero muy bueno. Claro, fue tardío, está bien, pero quedó eso. Por la televisión, pero la gente va a escuchar varios actores que te dicen que han sido actores porque lo vieron a él hacer, por ejemplo, Cyrano de Bergerac, o Querido Mentiroso, o no sé, Savonarola, o no sé, cantidad de obras que él hizo desde un lugar de actor muy nada cómico. Acá me apunta la productora Roxana que te pregunte, no tenía este dato, ¿por qué fuiste a ver, si es correcto, 40 veces El Hombre de la Mancha que laburaba sí, tu viejo? Sí, un poquito más también. ¿Más de 40? Sí, porque iba todos los viernes, bueno. Sábado, domingo. Yo tenía 10, 11 años y fue. Yo veía las obras que él hacía, por supuesto, pero una vez, dos. Y eso, bueno, es que es hermosísimo la historia del Quijote para un niño y hecha en comedia musical y con mi viejo que estaba increíble y con Nati Mistral que hacía Dulcinea. Y bueno, si hay algún. Siempre digo que si hay algún antecedente de mi vocación teatral. Fue la fascinación que me produjo ese espectáculo, porque antes y después no me pasó, hasta que empecé yo a estudiar teatro, tener un vínculo tan apasionado con un espectáculo. También te pegó muy fuerte, leído cinematográficamente, El exilio de Gardel. ¿Es correcto? Fue el año que yo viví en Francia, entonces verlo desde allá fue increíble. Es buena película, es hermosa, digo, de lo mejor sí, que hizo Solanas. Sí, hermosa, me resultó muy... No consignista, me encantó. Más allá de que no se debe definir por sí, la negativa, ¿no? Me gustó mucho. ¿Pero te pegó por una razón personal o no, por esto? Quizás me gusta, es una película que me gusta mucho, pero el hecho de haberla visto en Francia me resultó muy particularmente emotiva. Voz que sabe del recitado, Pellicori lo plasmó en Antología de Aire, un ciclo radiofónico que ahora forma parte de la página web de la Biblioteca Nacional. Y ya lo había hecho en Extraños en la Calle, el radioteatro con Juan Leirado y Miguel Ángel Solá, y con biografías del inolvidable Nicolás Casullo. Además, Pellicori tradujo diversas obras de teatro, entre ellas Las Troyanas y Decadencia. ¿Tenés un tipo de personaje que te resulte más fácil hacer o más complicado? Más fácil es la psicóloga o la abogada, que todo lo que trato de no hacer. ¿Pero son fáciles para ese o son fáciles para vos? No, son fáciles para mí. Supongo que, no sé, per se, pero para mí... No, a mí me gusta todo lo que me exija, todo lo que es alejado a mí, todo lo que a priori no doy. Eso es lo que más me divierte, porque me gusta jugar y porque en la base de esta profesión está un gusto grande por el juego. ¿Sos traductora de obras? Soy traductora por una sensibilidad en relación al lenguaje argentino. No porque tenga el oficio formalmente, sino porque me ha tocado varias veces hacer obras y las traducciones, obras extranjeras, cuyas traducciones tenían un lenguaje quizás muy correcto en el sentido del significado, pero duro para ponerlo en la boca. Y entonces, cuando uno está mucho en el escenario, sabe que cuando el lenguaje es duro, sí, te conspira contra la actuación. No se puede ser... ¿Te animás a poner ejemplo? ¿De qué melodía no te calza y cuál no? ¿En una obra determinada o en cómo transcribís algo? Sí, qué sé yo. Hay, suponete. Dale. Nosotros tenemos un uso muy escaso del futuro imperfecto. No dice vendré, iré, compraré unas... he venido por la calle, pero mañana iré por la otra. O sea, es toda una formulación que, salvo que estemos haciendo un autor cuya toda su música sea española, o sea, Lorca, que entonces hay algo que es un sistema. Pero si es como una traducción... y está lleno de maneras que no tiene que ver con nuestra habla, o las construcciones, me pasó en particularmente con obras traducidas del alemán, que da un castellano muy duro. Entonces a veces era simplemente, bueno, revisar. Bueno, ese es otro despelote, ¿no? Porque, por ejemplo, las polémicas de cuando se tradujo a Marx acá, saltando, bueno, traducido del alemán, daba ideas diferentes, incluso respecto con todo el tema de las, ¿cómo se llaman en alemán? Las declinaciones, que de pronto con cómo pronunciás una palabra significa otra cosa, la misma palabra. Entonces muchas veces me pasó eso, y entonces a raíz de que terminé teniendo como un pequeño oficio de por eso te preguntaba. Y hay un par de idiomas que hablo, que son inglés y francés, pero he hecho versiones de obras de idiomas que no hablo, porque simplemente, bueno, tomé muchas distintas castellanas, más alguna inglesa o francesa, y ponerlo en un castellano que en la boca del actor sea fluido. Ese sería. Hay, hablando de traducciones, o continuando por allí, ¿hay autores que son intocables? ¿Desde qué punto para, de vista? Para, o sea, no puedes tocarla. La traducción tiene que ser literal. ¿Y pero qué es una traducción literal? Tal como está escrita en el idioma original. Pero más allá de que el idioma original está escrito en otro idioma. ¿Cómo es literal traducido? ¿Qué sé yo? En el inglés siempre el adjetivo va a estar delante del sustantivo. Sí. Pero eso no es que literalmente en castellano sea, digo, nice day, no es decir lindo día. O sea, yo puedo decir un día lindo y es tan literal porque... Yo me refería más a las construcciones de frases, si querés. Y lo mismo, si vos haces una construcción que es normal en alemán, si vos la querés traducir idéntica al castellano, no es normal en castellano. Entonces no es literal, porque lo literal sería respetar el sentido, más también el tono de esa frase. Si la frase tiene un tono completamente coloquial, vos tenés que respetar esa coloquialidad en el castellano. Y si vos vas a traducir exactamente esa construcción, no vas a ser fiel al tono que tiene esa frase en su idioma original, que es de normalidad, o coloquial, o cotidiano, y va a dar una cosa completamente dura y llena de piedras, que no es realmente fiel. Y sobre todo no arriba de un escenario. ¿Lleva tiempo hacer eso? Muchísimo. Yo lo hago solo para mí, para obras en las que estoy, o un par de veces lo hice para con directores que justamente trabajé mucho y con los que hice versiones. A veces me lo han pedido para obras en las que yo no estaba como actriz, y un par de veces, tres veces, cuatro lo hice, pero me lleva mucho trabajo porque yo no soy traductora profesional. ¿Qué te tenés que sentar como una disciplina espartana? Igual soy de ese, me gusta la tarea de escritorio, siempre me gustó. A eso no le hago asco. Puedo estar muchas horas sentada en un escritorio. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Una pregunta que siempre me gusta hacer a actrices y actores, básicamente, aunque vale para cualquier profesión, periodista, no sé, arquitecto, no importa. ¿Cuánto te ha pasado que situaciones de tu vida personal, buenas o malas, que tampoco te pido que cuentes, no va por ahí este programa, influyeran en cómo actuabas? Cada día te influye cómo estás en cómo actuás. Porque con lo que contás... ¿Pero lo sabés vos o te das cuenta que lo mostrás, comillas, al público? No. Lo sabés vos y lo tratás de poner al servicio de lo que tenés que contar. No es para expresarte vos y tus cosas. Pero la sensibilidad es tu herramienta. Lo que te pasa cada día es con lo que vos contás. Entonces, de algún modo va a estar. La actuación está testimonio de lo que vos sos, de lo que te pasa, de lo que es la obra, de lo que te pidió el director, de un montón de cosas. Es un testimonio súper condensado de montones de cosas. Pero, por supuesto, si estás muy sensible por alguna situación personal, eso va a teñir tu trabajo de ese día. Pero a lo mejor te va a revelar a vos nuevas cosas de ese rol, de esa obra, bajo los ojos de esa sensibilidad tuya de ese día, siempre que lo pongas al servicio de lo que tenés que hacer ahí, que es contar determinada historia. ¿Y qué pasa si el espectador se da cuenta? Bueno, nada. El espectador es bueno y piensa que todo está fríamente calculado y que es así. ¿Siempre? No sé si siempre, pero muchas veces. Incluso a veces con los errores, ¿viste? El espectador tiende a, salvo cuando es muy evidente, sí, creer que, bueno, todo lo que está viendo está pensado para que sea así. ¿Esto supone que hay un contrato implícito entre actriz y público o actor y público? Hay un contrato explícito y el espectador va a creer en eso que le están contando, digamos. Va a jugar ese juego, va a poner su parte, que es la de aceptar y creer lo que está viendo, ¿no? ¿Cómo te funciona el tema del tipo de público? ¿Varía noche a noche? Sí. ¿Hay un tipo de público? Varía muchísimo. ¿Y cómo y, se y siente eso? Pero me tenés que decir cómo. Bueno, las calidades de silencio, las calidades de atención, la risa, distintos modos de participación del público. ¿Es cierto eso de que si hay mucha tos, hay desatención, por ejemplo? Y uno se molesta un poco cuando hay tanta tos. Es verdad que a veces hay mucha bronquitis y uno no entiende por qué la gente va con tanta tos al teatro. Pero te pasa, claro, hay una epidemia de gripe y te cae, no, y estás sintiendo que no llegás. Pero sí, hay calidades de atención que se perciben mucho. Y a veces es siempre en el mismo momento de la obra, entonces te das cuenta que es porque pasa algo ahí particular. Después hay públicos más risueños que otros, obras que tienen un humor un poco extraño y que entonces hay públicos que no se animan del todo a reírse y otros que sí, que de entrada aceptan el código. Che, ¿y eso varía día a día? Qué interesante. Sí. No es que hay un tipo de público para... A ver, hay no, un varía, piso día, de día. Tipo de público para un tipo de obra. No. Eso sí, supongo que estamos de acuerdo. Sí, pero... No sé, alguien que va a ver Shakespeare, no sé, Ray sí. Lear. No, pero... ¿No es un tipo de público que va no. a... Re... ¿No? Si querés, hay un tipo de teatro que convoca un tipo de circuito de público, pero de día a día notas muchísimas diferencias. Sí. Hay. Y a veces hay gente, por supuesto, el humor es lo más notorio a veces, sobre todo en las obras que no es un humor muy abierto. Te das cuenta que si de entrada hay un público que caza el código y se anima a reír, un poquito arrastra, da permiso al resto de la sala. Y hay días que eso no ocurre, y entonces ves como unas risitas tímidas, como que nadie les terminó de dar el permiso. O a veces al revés, alguien se lanza muy de entrada una gran carcajada y como el humor no es tan abiertamente generado, hay gente que le chista, se molesta porque alguien se ríe y entonces eso inmediatamente reprime a todos los que querían reírse por el resto de la función. No, no sé, es muy variable. ¿Te gusta mucho leer poesía, no? Mucho, sí. Siempre lo hago, sí. Decime quién sos vos. ¿Quién soy? ¿En qué sentido? Es la pregunta final de ¿cómo todos los llamo? Programas. ¿Cómo me llamo? Bueno, hay gente que ha contestado con su nombre. ¿Cómo de DNI? Dice nadie. No, cada quien contesta. ¿Quién lo que se soy le yo? Ahora que pienso que sos psicóloga, me imagino que, claro, acabo de reparar en el tema. Algunas veces ha pasado. ¿Quién soy yo? Es algo que más o menos voy tratando de descubrir y nunca termino de saber del todo, ¿no? Y bueno, soy mi propio enigma, mi propio enigma. Ingrid Pericori. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salidas. Pálidos despojos de un naufragio sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.